Yo quiero expresar la satisfacción que tenemos los tachirenses porque los gobiernos de Caracas y Bogotá hayan iniciado un diálogo más formal, más orgánico, con el objetivo de darle contenido a el fortalecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia. Como gobernador del Táchira, como representante de la mayoría de los ciudadanos que habitan esta frontera, debo expresar mi desacuerdo con la exclusión de los gobernadores y del gobernador fronterizo de la Comisión Venezolana. El gobierno nacional nuestro nos excluye de manera desconsiderada y deliberada. Y debo decir al pueblo tachirense y al pueblo venezolano que nuestros puntos de vista respecto a esta materia no han sido oídas por nuestro gobierno. Que en ningún momento el gobierno nacional, ni a través del presidente, del vicepresidente, ni del canciller, han tenido a bien llamar a consultas al gobierno del estado para que las posiciones que se tengan en la mesa con Colombia tengan una asimetría. Y de acuerdo con la Constitución, si bien es cierto que las relaciones exteriores están en cabeza del Poder Nacional, la formación de los temas que tienen que ver con la agenda fronteriza también competen a los gobiernos regionales, y aplicando el principio de cooperación de los poderes, el gobierno nacional está en la obligación de trabajar coordinadamente con nuestro gobierno temas que son vitales para la vida regional, porque van a afectar la vida del Táchira. Le exigimos al gobierno nacional respetar al gobierno democrático del Táchira y a sus diputados, como seguro estoy tienen que hacerlo con el Zulia, con Apure y con Amazonas, que son estados fronterizos, y el gobierno nacional actúa como si aquí no existiera un gobierno elegido democráticamente por el pueblo. El gobierno nacional actúa como si el Táchira no existiera, actúa como si en el Táchira no hubiese un gobierno, actúa como si en esta región el pueblo no tuviese un sentimiento y una serie de temas que tratar a la hora de discutir estos asuntos, porque lo lógico es que la posición que lleven nuestros cancilleres y que asuma el presidente de la República no sea la posición de un partido, de un grupo, sino la posición de un país, de una región que está integrada por los venezolanos de todas las corrientes políticas.